discoteca, nos fuimos hasta abajo. Quiere que el agua de Atlantis que a mí nacido en la tierra de gigante otra nota, pero yo no tenga yo lo cuatro otro coñac, tequila, margarita y balance. Chequea como se agota, gota, gota. Es pura calentura dura, pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Estoy bailando en su nota. Chequea como se agota, gota, gota. Es pura calentura dura, pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Esa talora está en la de ella, super encendida, hasta que ve por tal y va que no corre por la mía. Bésate, piche, donde te vea y se luce, pa' que todo el mundo la vea, y aunque tú bien rico, o va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Bésate, piche, donde te vea y se luce, pa' que todo el mundo la vea, y aunque tú bien rico, o va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Está de parte de Nativa Music, King of Kings, Don Omar, Mackie Rhymes, Jai Tolly, Sencillo, Somos Genio, Nativo Music. Se te soltaron los indios. Dale, sin miedo, ahora, ahora, y ahora dale. soñé contigo, soñaba que te besaba. Oye, ¿sabes qué? Y que te acorralaba. Un sueño contigo. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba. Y que te acorralaba. Queridos colegas del género, queridos amigos, W con Yandel, ajá, se han dado de cuenta de que ustedes tienen cara de tigre con motor de ratón. Ustedes saben ya. Ustedes son el confeti del cumpleaños. Lo que sobra. ¡Ja! Llegaron los líderes. Ajá. El tubo dinámico. Ajá. Víctor el Nazi. Nesty. Apodados por el pueblo como... ¡Los extraterrestres!

Yeah.

pa' ver un adiós. No sé si fue que algo nuevo comenzó o simplemente que aquí todo terminó. Y no sé si pusiste punto final.